En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado se mide en el Heliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Tenerife. Una nueva oportunidad, la enésima, para intentar enlazar por fin dos victorias consecutivas que le hagan dar ese salto de calidad que todavía no ha conseguido. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. Saludos, muy buenas tardes. El Elche realiza hoy el penúltimo entrenamiento, lo ha hecho esta mañana de cara al importante partido frente al Tenerife y lo ha vuelto a hacer a puerta cerrada. Toril no quiere dar pistas. El técnico esperará mañana el último entrenamiento para hacer una última prueba a Pablo Hervías, que es duda. Hoy realizó el primer entrenamiento completo. Toril. Pablo ha entrenado hoy por primera vez. También es verdad que hoy ha sido un entrenamiento muy ligero. Mañana entrenará. Y si mañana está, pues veremos si puede venir con nosotros convocado, ¿no? Sabiendo que es un jugador clave e importante, veremos si está. Es posible, hay posibilidades de que pueda venir. Hay posibilidades de que pueda estar y si viaja, pues evidentemente es porque está bien. Y si está bien, lo normal es que metiese la cabeza en el once titular. ¿Todo dependerá de Pablo Hervías? Pues es muy posible para jugar con tres centrales o con el 4-4-2. Por lo que ha dicho hoy, da más sensación de que vuelve al 4-4-2, a la defensa de 4. Lo veremos. También mañana decidirá si viajan los últimos fichajes Malonga y Túñez, de los que afirma que están bien físicamente, pero faltos de ritmo, llevan meses sin competir. Ha dicho que lo normal sería darles una semana más de entrenamiento, pero dependiendo de mañana la convocatoria, si viaja Hervías, ahí habrá que esperar. Lo que sí ha confirmado es que Borja Valle viajará, el otro de los fichajes de este mercado invernal. Por cierto, Toril, que está contento con los refuerzos, cuando se le ha preguntado si como piensa el director deportivo, el Chuti Molina, esta plantilla es más competitiva, ha dicho que todavía no lo sabe, que hasta que no se pongan al 100% no podrá asegurarlo, pero sí ha asegurado que esta plantilla, con esta plantilla, tiene más posibilidades y que está contento. Es decir, te lo diré cuando estén al 100%, cuando Pedro se recupere, cuando Eduard Bacar esté al 100%, cuando estemos todos disponibles. Cuando estemos todos, probablemente apretarán todo porque habrá posibilidades para entrar. Y eso es lo que siempre digo, cuando hay competencia interna mejora el rendimiento del grupo. Sí, sí, estoy contento, claro. Tenemos más posibilidades. Somos un central más. Ya veis a Fabián el nivel que está dando. Borja Valle lleva 2 días entrenando y ya está casi para entrar. Y Malonga igual. Es decir, tenemos posibilidades. Luego lo escucharemos hablar de todos, de Malonga, de Túñez, uno a uno, a ver qué piensa de estos fichajes que ya tiene a su disposición para intentar hacer una segunda vuelta en la que quedan todavía 19 partidos. Llevamos 2 de la segunda vuelta, donde ha sacado 4 puntos de 6. Es una buena media en esta segunda vuelta. Recordemos que es un punto más que lo conseguido en los mismos encuentros en la primera vuelta. Pero en esa primera vuelta se ganó al Tenerife 3-1. O sea que para seguir por delante, para seguir mejorando los números, habría que ganar en Tenerife, lo que sería pues un golpe encima de la mesa, porque sería la primera vez que el Elche enlazase 2 victorias seguidas y eso supondría colocarse a un puntito de playoff. Hay mucho en juego porque perder, sin embargo, te puede descolgar a 7 ya del playoff. Un mes de enero que ha sido destacado con dos triunfos y otros tantos empates para el Tenerife, que ha cerrado los 31 primeros días de 2017 en su mejor momento de la temporada. El equipo blanquiazul ha sumado 8 de los últimos 12 puntos en juego y ha confirmado su presencia por segunda semana consecutiva en el playoff. Recordemos que el Tenerife tiene buenas rachas. De los últimos 12 partidos, 11 no ha perdido y en casa está imbatido. Junto con Levante y Gerona, los dos primeros, son las únicas tres escuadras que siguen imbatidos en su estadio. El Tenerife ha ganado 6 partidos de los 12 jugados en el Heliodoro y los otros 6 los ha empatado, pero no ha perdido. Es uno de los reyes del empate junto a Mallorca y Nastic. Ha empatado 10 de los 23 partidos disputados hasta el momento, pero está claro que se encuentra en el mejor momento de puntos y de confianza. Por cierto, desde aquí también le deseamos la mejor de las suertes al hasta ahora fisioterapeuta del club, David Abad, que se marcha a China de la mano de Jim, de Juan Ignacio Martínez, para jugar en la segunda división china. Allí está en el Shanghai Shenhua, equipo de la segunda división de China. Y bueno, pues es un paso adelante en su carrera, así que toda la suerte para David Abad, que deja el club ilicitano y que ha vivido, pues posiblemente, los momentos más bonitos del club en la historia contemporánea, con el último ascenso a primera, entre otros. También ha vivido lo peor, que ha sido el descenso administrativo, pero cuando uno se va de una casa donde ha estado a gusto, me imagino, poniéndome en la piel de David, que lo que querrá tener en el recuerdo es lo bonito, lo verdaderamente que te marca para bien, y lo malo, pues enterrarlo en lo más profundo, aunque te sirva, evidentemente, no a él, pero sí a los que mandan ahora mismo, para aprender. Todo esto aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. También, si nos ves o escuchas en Teleelche, en la televisión, en la TDT y, por supuesto, para si nos oyes o nos ves, en nuestro portal multimedia en teleelche.es, desde cualquier parte del planeta Tierra, o también a través de la aplicación TuneIn. Saludos, muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche. Junto a nuestras antiguas instalaciones. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelche, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Tenerife-Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano e Hijos, Novo Center, IFA Caravanin, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, La Vieja Destilería, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10 Formación, Autosuspensión Eduardo, Metaconfort Suelo Radiante, La Osa Jardineros, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Punto Penalti y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, ¡Marcador! Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y, si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo, o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. COPEI. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. COPEI. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. COPEI. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. COPEI. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. COPEI. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el próximo sábado, Tenerife-Elche, la ida 3-1 venció el Elche Club de Fútbol. También ya está en juego de nuevo el Golaveras, que de momento le tiene ganado al Rayo Vallecano, aunque de momento el Rayo está mucho más para abajo que para arriba, y lo tiene perdido con el Girona, que está en ascenso directo. Contra el Tenerife da la sensación de que es uno de esos rivales con los que al final puedes quedar muy parejo. Por eso es importante no solo ganar, sobre todo lo es ganar, sino también el Golaveras. Por tanto, ganar o empatar, que serían buenos resultados, vienes de ganar al Girona, de empezar una segunda vuelta con 4 puntos de 6, no perder en Tenerife sería al menos mantener la distancia de 4 puntos con el playoff, pero además le tendrías ganado el Golaveras al Tenerife, porque en la ida venció el Elche 3-1, si no pierdes en Tenerife también le habrías ganado el Golaveras. Por tanto, el Elche tiene dos resultados positivos que son, sobre todo, la victoria. Le colocaría muy cerquita del playoff, posiblemente un punto. Y el empate, aunque le dejaría 4, no sería un mal resultado porque además también le ganarías el Golaveras. Sin embargo, una derrota, todo malo. Te descolgarías a 7 de playoff y, dependiendo del resultado, también perderías el Golaveras particular. Pero bueno, ahora mismo lo que importa es ganar, hacer un buen partido, y vamos a ver qué equipo pone el técnico blanquiverde sobre el tapete. Hoy, por lo que ha dicho, da la sensación, si no ha jugado al despiste, de que va a volver a los 4 en línea, a los 4 defensas, con lo que, en principio, si fuese la defensa habitual, volvería armando, aunque el otro día José Ángel y sobre todo Josete no lo hicieron nada mal. Por tanto, habrá que esperar a ver si decide jugar con 4 o con 3 centrales y 2 carrileros. Yo creo que va a depender también de si Pablo Hervías no se recupera. Pablo Hervías, si está bien, es indiscutible. Y Pablo Hervías, yo no lo veo ejerciendo de carrilero. Ya lo comenté el otro día, que de Pablo Hervías tienes que aprovechar lo que hace muy bien, que es de medio campo hacia arriba, la busca, encara, es vertical, es un puñal. No puedes condenarlo a labores defensivas para que ocupe todo el carril y haga labores defensivas. Y yo creo que le condiciona mucho la presencia de Pablo Hervías, para bien, a Toril, por lo del sistema. De todas formas, habrá que esperar. Si vuelve al 4-4-2 porque Hervías está, pues Hervías por la izquierda. por la derecha podría estar Borja Valle, recordemos que no está Pedro, y que Liberto pues no suele confiar en esa banda derecha Toril en él. Y bueno, y Hugo Fraile, pues el técnico no le da ni un solo minuto. Por tanto, en el centro del campo estarían Fabián y Dorca, con Nino y Guillermo arriba, si juega con un 4-4-2, y con Pellegrín, pues veremos si es Armando, vuelve Armando, Josete, el lateral izquierdo estaría Iriondo y en el derecho Correa. Si juega con tres centrales, repetiría Pellegrín, Josete, José Ángel, en los carriles repetiría Iriondo y Correa, bueno, repetiría, no estaría Pedro, que se cayó por lesión, que fue el titular, pero Correa estaría. Y luego en el centro estarían Dorca, Fabián. El otro día jugó Pelayo. Yo creo que tendría la duda de si meter a Alex Fernández. Y luego arriba Nino y Guillermo. Pero también está como empezó jugando, con el 4-2-3-1. Con lo que, bueno, pues variantes tiene, porque además tiene ahora fichajes. Ya cuenta con Borja Valle, que va a viajar. Y le preguntamos por los dos últimos, que llevan pues apenas... Túñez, hoy el segundo entrenamiento, Malonga el tercero. Le preguntamos si cómo los ves, si están ya para viajar. Toril. Bueno, vienen dos buenos jugadores, pero le falta un pelín para estar, para competir, ¿no? En el caso de Túñez, viene de pretemporada de Tailandia, aparte de un problema personal que ha tenido últimamente y que no ha permitido entrenar. Y necesita pues un poco de entrenamiento. Y Malonga igual, viene bien de peso, a nivel competitivo está un poquito mejor, pero creo que le falta alguna semana, algunos días o alguna semana para estar. Algunos días o algunas semanas para estar es normal, no solo porque han llegado a última hora, sino porque en sus equipos no jugaban ni Túñez ni Malonga, además varios meses, con lo que es absolutamente normal el que les falte todavía ritmo de competición y entrenamientos. Por tanto, le preguntamos, ¿con esta circunstancia y en esta situación, mañana entrarían en convocatoria? Bueno, vamos a esperar mañana porque hay algunos que tienen problemas, pero lo normal es que todavía no estén en la convocatoria, lo normal. Y para la próxima semana pues ya puedan estar casi preparados en función de lo que necesitemos. Esta plantilla, como dijo el director deportivo José Luis Molina, es más competitiva. Cuando se preguntó si es mejor, dijo, hombre, mejor no lo sé, pero es más competitiva. Le trasladábamos la misma pregunta a Toril. Sí, te lo diré cuando estén al 100%, cuando Pedro se recupere, cuando Eduard Bácar esté al 100%, cuando estemos todos disponibles. Cuando estemos todos probablemente apretarán todos porque habrá posibilidades para entrar. Y eso es lo que siempre digo, cuando hay competencia interna mejora el rendimiento del grupo. Sí, sí, estoy contento, claro. Tenemos más posibilidades. Tenemos un central más. Ya veis a Fabián el nivel que está dando. Borja Valle lleva dos días entrenando y ya está casi para entrar. Y Malonga igual. Es decir, tenemos posibilidades. Posibilidades. Le seguiremos escuchando precisamente hablando de esas posibilidades. No, lo que vamos a hacer es saltarnos algunas preguntas y seguir con el tema para luego ya centrarnos en el partido. Es una plantilla, se le volvía a insistir, por las palabras del Chuti Molina, más competitiva. Ya debe ser más competitivo, pero es lo que te le he comentado a tu compañero antes. Al final, hasta que no estén al 100%, no te puedo decir. A priori tenemos más componentes, más variantes, más posibilidades y eso hace que el equipo sea sensiblemente superior, ¿no? Pero tenemos que verlo en el día a día, en el rendimiento en el campo, cuando todos estén bien, ya te lo iré diciendo, pero a priori sí. A priori sí. Le preguntamos por uno a uno los nombres que han llegado. Malonga, impresión, opinión que tiene de cada uno. Malonga. Malonga nos puede dar otras posibilidades en ataque, es un jugador diferente a Guillermo y a Nino, y luego, sobre todo, el tener un tercer delantero para que no surjan problemas en el futuro. Una lesión de Nino, una lesión de Guillermo, pues sería traumática si no tuviésemos otro delantero. Es diferente, es un delantero diferente, que cuando coja forma, pues nos dará, pues tiene calidad en la combinación, tiene finalización, tiene cosas interesantes. Núñez. Me lleva muy buena impresión. Se nota que es un jugador experimentado, con porte, que ha jugado partidos muy importantes, tiene una experiencia muy buena y a nada que esté físicamente al 100% va a ser un jugador a tener muy en cuenta. Y le decíamos que ha venido con la mente limpia ayer hablando de ascenso. Bueno, a mí me parece bien, es decir, que sea ambicioso el mensaje. Él sabe lo que hemos hablado. Al final esto es cuestión de ir partido a partido sabiendo que tenemos posibilidades de ganarle a cualquier rival y esa es la realidad. Eso es lo que estamos demostrando cada día. Cuando lleguemos al final veremos dónde estamos. Oye, podemos pelear con cualquiera. Borja Valle, que ya está entrenando, ha superado su molestia muscular, no sé si será suficiente como para ser titular, pero ¿qué opina de él? Fabián está muy bien, ya lo habéis visto, tal vez necesita tener continuidad para... No, esta es la opinión sobre Fabián, se la solicitamos primero sobre Borja Valle. Mira, lleva 2 días entrenando, cada vez está un poquito mejor, está ya dentro de la dinámica del grupo y va a viajar con nosotros, por lo tanto veréis si mañana... participa de inicio, participa después. Es una variante más que tenemos. Lleva 3 semanas o 1 mes sin competir, pero va a ser un jugador determinante, seguro. Va a ser un jugador determinante, seguro. Borja Valle. Estaba hablando de él y decía mañana lo veremos. Bueno, en realidad será el sábado. Veremos si es titular o no. Viajar va a viajar. Si está bien, Borja Valle en este equipo tiene todas las papeletas para ser titular y más ante la ausencia de Pedro, aunque sea pierna cambiada. Y para cuadrar ya la, o en este caso cerrar la cuadratura del círculo de los que han venido en el mercado invernal, el primero que llegó y que se ha hecho ya con un puesto, Fabián. Fabián está muy bien, ya lo habéis visto. Tal vez necesita tener continuidad para conseguir su mejor nivel físico. Todavía el final de partidos igual se le hace un poco largo porque necesita todavía continuidad. Llevaba sin jugar muchos minutos, pero ya demuestra el tipo de jugador que es, con 20 años. Creo que es un jugador muy importante que tiene muchas posibilidades en todos los sentidos, tiene piernas, tiene calidad, tiene juego y de momento pues está siendo un jugador importante. Desde su entrada en el equipo está dando un nivel bueno. Es decir, y por no ponernos pesados que sí, ¿está satisfecho con lo que le ha traído el director deportivo, con lo que le han fichado en este mercado invernal? Satisfecho, al final creo que se ha hecho un gran trabajo. Si supieras cómo han venido estos jugadores y por cuánto han venido, pues al final te sorprenderías, ¿no? Sin embargo, la labor que se ha hecho ha sido muy buena porque, bueno, pues se tiene otras habilidades que a veces también donde estás, que es un equipo que tiene tirón y que le apetece a los jugadores venir, pues ha hecho posible venir aquí. Pero no hemos movido bien y hemos conseguido jugadores importantes a un precio pues muy bueno para nosotros. Pues sin duda es algo importante que el técnico esté satisfecho porque le preguntamos si nota la presión por el tema del ascenso, por luchar por el ascenso. ¿Presión por qué? Si nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos, el camino que llevamos y como siempre decimos, aquí hay varios objetivos. El primer objetivo es ir partido a partido, conseguir esos 50 puntos que es lo que queremos y si los conseguimos en marzo o en abril, pues tenemos 2 meses para pelear por otras cosas, pero ese es el primer objetivo imprescindible en este club, sobre todo. Es decir, es el principal objetivo del club, salvar la categoría. A partir de ahí, en función de dónde lleguemos, cuándo lo consigamos, pues vamos a pelear, eso está claro. Potencial, pues, si le hemos ganado al Girona, hemos competido en el Rayo, es decir, tenemos potencial para ganarle a cualquiera, pero para estar arriba necesitan más cosas. No, para nada. Yo creo que están contentos con nuestro trabajo, creo que nuestra línea es buena. Vosotros veis los partidos y yo siempre dije al principio que lo que quería era que mi equipo fuese competitivo cada partido, que fuese a ganar cada partido, creo que lo estamos demostrando en eso. En el Elche nunca o casi nunca es inferior al rival. Ya está, luego el fútbol, al final puedes ganar, puedes empatar o puedes perder. Pero la idea es de ganar y de competir y creo que en eso estamos bien. Nos falta ajustar cosas y en ello estamos. Pues ahora tiene más material. Lo diga como lo diga o lo piense como lo piense, ahora tiene más competencia, tiene más calidad. Lo de mejor plantilla lo tienen que demostrar con mejores resultados, es decir, sumando más puntos que en la primera vuelta. Y vamos a ver, porque de momento es cierto que la segunda vuelta mejora en un punto y en solo 2 partidos la trayectoria de la primera vuelta. Pero ahora hay una prueba de fuego importante, como es el Tenerife. Aunque salvado el escollo del Girona, este Elche le puede ganar a cualquiera. Es que efectivamente ajuste bien el equipo y esa transición defensa-ataque pues sea más equilibrada. Tras ganar al Girona, que es el equipo que venía en forma absoluta de victorias, liderando todas las estadísticas ofensivas habidas y por haber, se ha liberado el equipo. ¿Serán capaces por fin de ganar 2 partidos consecutivos? A ver, nosotros lo que queremos es crecer. Ahora tenemos una buena dinámica, empatamos en campo del Rayo con un buen partido en líneas generales, le ganamos al Girona, que es un rival importante, y queremos seguir en esa línea. Es decir, si nos da para ganar, perfecto, si nos da para sumar, perfecto, ¿no? Vamos a intentar hacer un muy buen partido y lo que nos permita el partido, y luego pues ir creciendo. A lo mejor, lo que te digo, luego tenemos 10 partidos en casa y lo que tenemos que ir sumando puntos y estar bien colocados al final. O sea, al final, los que llegan arriba son los que en esos momentos llegan mejor de nivel de forma, los que tienen una buena estructura de fútbol, porque al final no es lo mismo salir a jugar un partido al principio que a ver qué pasa, a tener la obligación de ganar. Cuando estás arriba tienes la obligación de ganar cada semana, y eso o tienes fútbol o es complicado, no es solo con el ímpetu y con las ganas. Y nosotros vamos a tratar de llegar a ese momento bien posicionado, y como creo que tenemos fútbol, pues tendremos posibilidades. Tenemos fútbol y tenemos posibilidades de, bueno, dar ese salto de calidad. ¿Va a ser posible el equipo, por fin, de dar ese paso al frente? Es verdad que hasta ahora, cuando, bueno, el salto, en cuanto a las dos victorias, sí, en cuanto a tabla clasificatoria, creo que hemos estado en algún momento mejor, en la realidad, ¿no? Bueno, lo que te digo, vamos a intentar hacer un buen partido. No hemos hablado de las dos victorias, yo creo que no hay que hablar. Ellos saben de la importancia, por lo que os he comentado antes, que luego tenemos 10 partidos en casa y 8 fuera. Es un momento importante de ganar en Tenerife, sabiendo que tienes tantos partidos en casa, ponerte con 33 puntos, sabiendo que juegas 30 aquí en tu casa, oye, pues es un paso importante que tenemos que aprovechar. Vamos a intentarlo. Pues vamos a ver si es capaz de conseguirlo, porque enfrente va a tener un Tenerife que sin duda ahora mismo es un hueso duro de roer, está en una dinámica positiva, viene de menos a más, se ha colocado sexto, lleva ya 2 semanas en puestos de playoff, sus mejores números los ha firmado en los últimos 2 meses, lleva de los últimos 12 partidos 11 sin perder, los últimos 5 sin perder y los últimos 4, 2 victorias y 2 empates, lo que le han metido ahí en esa posición. Un partido difícil y un rival complicado que además en casa no ha perdido. Bueno, pues es un partido complicado ante un rival que creo que su racha en casa es inmaculada. Creo que no ha perdido en los últimos 20 o 22 partidos, algo así, no sé exactamente el número. Y es un equipo que ha mejorado con respecto a la primera vuelta, un equipo que defiende bien y ataca con jugadores muy dinámicos y muy rápido, vive muy bien de las transiciones y de los contraataques. Y imagino un partido cerrado de pocos goles. Ellos sacan mucho rendimiento a los pocos que hacen. Y bueno, veremos si somos capaces de ponerle en dificultades a ellos. No se sientan cómodos, que no puedan correr y controlar nosotros el ritmo del partido. Sobre el sistema de juego, ¿volverá a la defensa de 3 centrales? Bueno, ya veremos. Puede ser que juguemos con 4. Al final hemos trabajado todo el año jugando con 4. Es verdad que el otro día no salió bien, pero también es un rival diferente. También por las dudas y las lesiones que teníamos en los jugadores de banda, y esta semana pues seguimos así, pero un poco mejor. Ya veremos si cambiamos o jugamos con 3. No le voy a dar ventaja, al contrario. A ver, si escuchamos un poquito entre líneas, pues parece que volverá a los 4, porque ha dicho que, hombre, los 3, pues porque alguno estaba lesionado, llámese Hervías, por la manera de jugar del rival. Bueno, pues da la sensación, ¿no?, de que puede volver a los 4. En fin, que elija lo mejor, que elija los mejores futbolistas, los más en forma, el mejor sistema. Lo importante es que consiga hacer un buen partido y que eso derive en conseguir un resultado positivo. Le hemos escuchado ya hablar sobre los jugadores, sobre los nuevos fichajes. Le preguntamos sobre el momento de la temporada y él, bueno, daba un dato que efectivamente es verdad. El Elche, de estos partidos que quedan, de estos 19, 10 son en casa, con el de Tenerife 9 fuera y 10 son en casa. O sea que ahí tiene, sin duda, si el Elche se hace fuerte en casa y es un poquito más regular que en la primera vuelta, va a tener muchas opciones de estar ahí arriba. Es un buen momento, yo ya se lo he transmitido a ellos. Es un momento muy importante, estamos muy cerca de rivales por encima de nosotros. Venimos de buena dinámica y después de este partido tendríamos 10 partidos en casa y 8 fuera, hasta el final de liga. 10 partidos en casa son muchos partidos en casa. Con el nivel que estamos mostrando aquí, que estamos muy cerca siempre de ganar y en muchos casos hemos ganado, pues oye, si somos capaces de sacar un buen resultado en Tenerife, las cosas se ponen mejor para nosotros. Y es que lo comentábamos esta semana, con la tendencia que hay este año, que harían falta 3 puntos menos para meterse en playoff. El año pasado 64 puntos fueron playoff para Osasuna, que acabó extendiendo luego en el playoff. Si este año hacen falta tres menos, estaremos hablando que con 61, 62 habría playoff. Seguramente luego es un poco más, ¿no? Pero viendo hoy por hoy lo equilibrado que está, pues el Elche tiene 30 puntos. Es decir, en los 19 partidos que quedan, 10 en casa ganando, ya sé que es una utopía lo que voy a decir, porque es muy difícil ganar los 10, pero ganando los 10 de casa ya tienes 30 puntos, más 30 que llevas, 60, que estarías cerquísima del playoff, rascando algún puntito fuera de casa. Bueno, este Elche ha demostrado que fuera de casa lo que pueda perder en casa lo puede recuperar fuera. Vamos a ver de lo que es capaz en Tenerife, porque lo que está claro es que será un partido difícil. Sí, va a ser un partido muy difícil porque ellos son un muy buen equipo. Defienden bien, atacan bien, saben a lo que juegan, juegan con dos delanteros que no son referencias, son muy dinámicos y te generan muchas dificultades ahí entre líneas, son verticales, bueno, hay que cerrar muy bien los espacios, intentar dominarles con el balón, que no puedan robarnos en zonas peligrosas, y creo que podemos ganarle perfectamente. Se le puede ganar perfectamente. Por cierto, otra buena noticia de esta semana es que, buena noticia para el jugador y también para la cantera, camino a seguir y un buen ejemplo, es que a Liberto se le ha hecho ficha del primer equipo. A partir de ahora, dorsal número 12, insisto, muy buena noticia para él y para la cantera, porque el club manda un mensaje de que se cuenta con la cantera y el futbolista que lo merece, ahí va a estar. Y de momento, bueno, pues Toril efectivamente le ha hecho con su confianza mejor futbolista, le ha dado muchos más minutos que el año pasado, que tuvo que ser cedido. Este año ha tenido cierto protagonismo en momentos de la primera vuelta, algunas titularidades, no ha querido que se marchase cedido para nada y se le ha hecho ficha del primer equipo. Yo creo que es un muy buen mensaje. Le preguntamos por esta circunstancia. Es un chico del primer equipo, por lo tanto, pues es un dato más el hecho de tener ficha del primer equipo. Era a todos los efectos, lo único que cambia ahora es el dorsal y nada más. Yo creo que si hay cosas detrás no te las puedo contar porque no las sé. Tema contractual y todo eso, no tengo ni idea. Sé que es un chico a todos los efectos del primer equipo, ha demostrado, va creciendo, como siempre os digo, estoy muy contento con él, independientemente de si juega más o juega menos, creo que su progresión es muy importante y ya está, y creo que va a estar muchos años aquí. Y cree que va a estar muchos años aquí. Por cierto, se le preguntaba por la vuelta de Luis Pérez si podría quitarle el sitio a Correa, por lo que dice, va a ser que no. Lo tengo claro quién va a jugar, pero bueno, lo veréis mañana. De todas maneras, yo creo que los dos tienen nivel, lo han demostrado. Luis es un chico joven también, que el año pasado bien jugó en segunda B, hay que olvidarse de eso, y que este año pues ya lleva unos cuantos partidos y demostrando que puede participar perfectamente. Y Robert pues ha tenido momentos, ha tenido altibajos, creo que ha tenido buenos momentos, luego ha tenido momentos regulares, y ahora está en un buen momento. El otro día jugó bien, fue importante la victoria. Cuando salió, la verdad que nos dio mucho aire por esa banda. Y vamos a ver, si jugamos con 5 atrás, pues tendrá posibilidades. Si jugamos con 4, ya veremos. No voy a dar pista porque es diferente, ¿eh? Jugar con 3, jugar con 4. Es diferente, pero por lo dicho, está claro que Correa tiene más opciones, está en un buen momento, nos dio mucho aire, marcó el gol de la victoria, evidentemente parece que se ha ganado el sitio, aunque es cierto que pues ahí está alternando con Correa un poco más, Luis Pérez un poco menos, pero está alternando en muchos partidos. Está claro que no acaba de cuajar ninguno de los dos como hombre de confianza. Empezó siendo Correa, pero tuvo ahí algún tramo más dubitativo y bueno, han ido intercambiando las titularidades ambos futbolistas, pero eso es muy bueno porque la competencia te hace mejor, te hace no dormirte. Insisto, es buenísimo que los dos mantengan un nivel parecido y que el entrenador tenga que dudar. Eso es lo mejor que le puede pasar a un técnico y a un equipo. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero. Reserva tus entradas y vive la ópera. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. En punta. Con Paco Gómez. Vamos a ir cerrando el chiringuito. Mañana la expedición franjiverde primero realiza el entrenamiento a puerta cerrada a las 9, temprano. Luego, lista de convocados. Se marcharán los 18 convocados al Hotel Milenio para desde allí marcharse al aeropuerto y a la 1:25 coger un vuelo que les llevará hasta la capital de España y desde allí cogerán el enlace a las 4:10 rumbo a Tenerife, donde llegarán al filo de las 6:20 hora insular, 7:20 hora nuestra. El partido, recuerdo, el sábado a las 6 de la tarde hora nuestra, 5 allí hora canaria. Por cierto, destacar que Marcos Abad, el que lleva siendo ya muchos años entrenador de los porteros, no por ello es mayor, más bien todo lo contrario, sigue siendo muy joven, apenas creo que tiene 32 años, ha diseñado un método de gestión para entrenar a porteros, un método novedoso y exclusivo de gestión integral de entrenamiento para los cancerberos. Se trata de una aplicación llamada GoalStop, un sistema que incluye una aplicación web, página online y además de mucha información, cursos formativos especializados y sobre todo todo el trabajo enfocado a los porteros y basado en la metodología llevada a cabo por el preparador de porteros en el club desde hace ya muchas campañas. No olvidemos que ha estado coincidiendo desde la etapa de Bordalás con también Fran Escribá, Rubén Baraja, ahora con Toril, en fin, muchos entrenadores han pasado y la verdad es que se han conseguido cosas sin duda importantes. Así que le deseamos toda la suerte al gran profesional como es Marcos Abad. Aquí lo vamos a dejar, como siempre, encantado de que nos hayas sintonizado un día más. Mañana te espero aquí en la sintonía del Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, como siempre, al mediodía. Que pases feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.